99.5 y 100.1 FM. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Con características especiales impuestas por las restricciones sanitarias establecidas en el país en función de proteger a la población de la pandemia de la COVID-19, la provincia de Matanzas festeja este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, día asignado con el objetivo de sensibilizar a todos los países del mundo para que sintieran la responsabilidad de hacer suyo su cuidado y la conservación de las especies y de los ecosistemas. En Cuba se desarrollan programas educativos con el fin de informar a la población sobre las consecuencias de la deforestación y la degradación forestal. Esta celebración es propicia para incentivar a todos los habitantes de la isla al cuidado de los recursos naturales y la formación de una conciencia ecológica. Las instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Matanzas desarrollan eventos educativos amigables con los ciudadanos orientados por las direcciones de salud del medio de la lucha contra la COVID-19 y en favor de la preservación del entorno, la biodiversidad y la vida sustentable, de acuerdo con orientaciones del organismo sector. Rector. El proyecto Ponte Alerta ante COVID-19 beneficiará a la población vulnerable de los municipios de Matanzas y Cárdenas con un grupo de acciones para prevenir y atender riesgos asociados al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como parte del enfrentamiento a la pandemia en Cuba. Entre las principales tareas destaca la entrega de más de 300 kits de higiene a hogares de personas con discapacidad. Además, se pretende fortalecer las capacidades de actores locales que participan en la pesquisa activa, las labores de protección de poblaciones vulnerables, así como la atención y seguimiento de personas posiblemente contagiadas o enfermas, con énfasis en mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. La entrega de medios de protección y kits de higiene a miembros y voluntarios de los Centros de Gestión de Reducción de Riesgos de Cárdenas y Matanzas para facilitar su trabajo en puntos de control sanitario y centros de aislamiento constituyen otras de las principales acciones que se realizarán. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, la cara visible del país en la campaña contra la pandemia de COVID-19. Felicitaciones para el querido doctor Durán en su cumpleaños, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter. Sé que todo el pueblo, por la identificación que tiene él, estará felicitándolo, dijo a la víspera Díaz-Canel durante la reunión que encabeza diariamente para la prevención y el enfrentamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública felicitó al hombre que acompaña cada mañana al pueblo, dando orientaciones y esperanzas a cada cubano desde que se conocieron los primeros casos contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2. Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari, destacó al epidemiólogo por ser un ejemplo vivo de profesionalidad, entrega, humildad y sencillez al servicio de su pueblo. Y en los próximos días comenzarán a regresar de manera escalonada a Cuba parte de las brigadas Henry y Riff, que prestan servicios médicos en más de una veintena de países una vez cumplida su misión. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció que a su llegada esos profesionales recibirán el homenaje de su pueblo y apuntó que será un reconocimiento a quienes han jugado roles fundamentales en el enfrentamiento a la pandemia. De acuerdo con el canciller cubano Bruno Rodríguez, en los últimos meses Cuba ha enviado 28 brigadas o grupos médicos de ese contingente, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias, a 24 países. En ese esfuerzo solidario participaron más de 2.500 profesionales. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá con abundante nubosidad en todo el archipiélago, con algunas lluvias y tormentas eléctricas en la región occidental. Las lluvias se mantendrán en zonas del interior y hacia la costa norte occidental y central, extendiéndose hasta el anochecer, siendo aisladas en el resto del país. Las temperaturas alcanzarán máximas entre 30 y 33 grados Celsius, superiores en el sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este en la región occidental y del este en el resto del archipiélago, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, excepto en el sur oriental, donde serán variables débiles. Habrá marejadas al sur del extremo occidental de Pinar del Río y de la Isla de la Juventud, oleaje en el resto del litoral sur, así como en el litoral norte central y oriental. En el resto del litoral norte y en el sur oriental habrá poco oleaje. El doctor Francisco Durán García es la cara más visible del sistema de salud cubano en el combate frente a la COVID-19, pero su historia de vida va mucho más allá de su labor en esta emergencia sanitaria. La mesa redonda de este jueves lo tendrá como invitado para repasar recuerdos e historias del actual director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Yamilka Nieves Vázquez. En la asistencia técnica, Ociel Morejón Sotolongo. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Más noticias en nuestra web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Para las noticias desde el sur. Sonido móvil. Esta es la hora del timbrazo. El timbrazo a través del móvil 59416346.